Estamos de regreso aquí en su programa Hijos de la Tierra y escuchamos a La Mala Rodríguez con su canción Tengo un Trato. A continuación vamos a escuchar una entrevista realizada por una compañera tapatista a una feminista emblemática, Raquel Gutiérrez. Hola, pues buenas tardes. Yo me llamo Raquel Gutiérrez y doy clases en la Universidad de Puebla, en el posgrado en Sociología, y también pues trato de ir entendiendo y colaborando en lo que puedo con determinados procesos de lucha y de impugnación a un orden pues de muerte, a un orden de expropiación, a un orden de despojo, a un orden que anula la vida, ¿no? Y me parece que es muy interesante para poder empezar a pensar o para poder restituir y entender con fuerza el enorme papel de las mujeres que luchan junto con los varones, al lado de los varones, a veces en contra de sus varones, a veces a pesar de sus varones, a veces impulsados por ellas, por ellos, por supuesto, contra la muerte, contra el capital, contra el despojo. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la clave de interpretación que a mí me gustaría sugerir ahora? Es una clave de interpretación que pone en el centro el hecho de que hay una crisis brutal de la posibilidad misma de reproducción de la vida, tanto por un orden político que despoja de la posibilidad de participación en la producción de la decisión y nos deja solamente como espectadores y acatadores inermes de la decisión ajena, y por otro, en un orden de cosas en los cuales el territorio en general, el agua, sus bienes, la naturaleza, la Pachamama, pues en general, se ha vuelto un objeto de rapiña y bajo campañas sistemáticas de despojo enloquecido por parte del capital transnacional más poderoso, que no es regulable en ningún estado. Entonces, allí, en esta ola, en estos, digamos, 30 años en donde esto se ha vuelto a ver con una, de una manera brutal, somos un conjunto enorme de mujeres las que hemos comenzado a adquirir una visibilidad. Y son las mujeres comuneras en muchos lugares, y son las mujeres que luchan en defensa de sus tierras, de sus aguas, de sus bosques, que defienden a sus hijos, que buscan a sus muertos, que en fin, que bajo muchas luchas que aparentemente se nos presentan como fragmentarias, lo que hacen a mi juicio es poner en el centro una disputa muy brava, muy feroz, por conseguir condiciones para una reproducción satisfactoria de la vida en su variedad. Y esto tiene que ver con algo que en la clave de interpretación de luchas anteriores quedaba ajeno. Y a ver, la clave que quiero proponer, no sé si va a ser muy abstracto, pero a ver si pega, ¿no? Es que estaba rota la idea, está escindida la cuestión de comprender lo que tiene que ver con producción con lo que tiene que ver con reproducción. En el régimen del capital, el asunto que tiene, que hace a la reproducción general de la vida está oculto, está negado. Y ese es el lugar donde tradicionalmente han estado perviviendo muchas, hemos estado perviviendo muchas mujeres. Porque los asuntos serios, los importantes, etcétera, son los que tienen que ver con los modos de producción. ¿De producción de qué? De producción de capital. Entonces, si tú cambias la clave de análisis, cambias la clave y pones en el centro el asunto de mirar la reproducción en general, incluyendo el momento productivo, por supuesto, no comprándote la ruptura, tú empiezas a mirar otras cosas y hay muchas cosas que cambian de lugar. Por ejemplo, todo el argumento de que estos despojos y estas acciones se hacen para darle viabilidad a la producción, acotación de capital, y que eso entraña progreso y que eso entraña posibilidades después de organizar la reproducción de mejor forma. Eso es falso, y son las mujeres en todo nuestro continente y en todo nuestro México las que están poniendo el cuerpo, vuelvo a insistir, muchas veces junto con sus varones, muchas veces a pesar de ellos. Entonces, esta cuestión de poner, de entender que hay una crisis general de la posibilidad de reproducción, porque no tenemos agua, porque hay cambio climático, porque no hay servicios de salud satisfactorios, porque es una agresión tras otra, y que eso se está defendiendo a veces en una clave que parece no política, en una clave que parece más bien producto de una especie de desesperación, ¿sí? Y que esta participación de las mujeres, ahora que la vemos en todos lados, porque las mujeres son las que han estado abanderando un conjunto de luchas muy relevantes. Muchas veces ellas no dirigen, ellas no son voceras, ellas no se miran, pero ellas son una base enorme de participación. Y esto ha aparecido en todas partes. Creo yo que es porque estamos llegando a un momento tremendamente duro, a un momento que nos acerca a límites muy, muy dramáticos, donde justamente se juega esta posibilidad de articular maneras de defensa y de conservación de condiciones mínimas de reproducción de la vida, y eso convertirlo en plataforma de construcción de nuevos bienestares, de bienestares que nos consistan en que nos incorporemos a ser consumidores de grandes volúmenes de mercancías, que es como se entiende, sino a otra cosa, a que podamos reinstalar la posibilidad de gozo en la relación humana, la posibilidad de disfrute y de usufructo de lo producido en común, la posibilidad de ampliación de la experiencia vital, recuperando muchísimas potencialidades humanas que están siendo cercenadas en este mundo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto que a veces suena hasta como medio esotérico, me da la impresión que es la manera contemporánea en la que se está dirimiendo una lucha muy dura de la posibilidad misma de nuestra sobrevivencia como especie. Y ahí las mujeres están, se han visibilizado y están poco a poco disputando con más fuerza la palabra. Y este 8 de marzo, que seguramente eso tenemos que conmemorarlo, pues acordándonos de otras luchas, de otras mujeres en otros años, vale mucho la pena hilar esas experiencias con las experiencias actuales y volverlo visible y volverlo plataforma de diálogo para una lucha común entre varones y mujeres, pero donde las mujeres quedemos incluidas de manera plenamente satisfactoria a nuestra medida también. Yeah, proyectando cuatro estados, la advertencia lírica detona, ideales, mujeres progresando, Oaxaca suena junto con Ciudad Juárez, Saltillo es en la casa, representa la QRO, levanta el puño, estate alerta, los tiros se reparten, es la unión dando la fuerza, oveja negra, mare, abs, malva, sonando. Somos voz, somos fuerza, somos vida y libertad, obras plasmadas y letras, más que una alerta, entre verdades, realidades, mira, detente y observa. Somos voz, somos fuerza, somos vida y libertad, obras plasmadas y letras, más que una alerta, entre verdades, realidades, mira, detente y observa. Nací mujer en un mundo de machitos, nací poeta y ahora voy gritando hip hop, contra la violencia de Estado y en mi estado, fuerza y unión en mi canto lo declaro. Yo no canto por cantar, canto porque quiero despertar las conciencias en todo mi pueblo, ante el odio y la avaricia, este canto se levanta contra toda esa injusticia. Somos mujeres, creadoras de vida, y la protegeremos contra toda esa inmundicia. Vamos sin prisa, con calma y con cuidado, uniendo fuerzas con las que caminan a mi lado, cantando al mundo porque es lo que nos toca, comunicando de los triunfos y derrotas. Y aunque somos pocas, eso no es pretexto, dejamos claro que una mujer nunca es menos. Somos voz, somos fuerza, somos vida y libertad, obras plasmadas y letras, más que una alerta, entre verdades, realidades, mira, detente y observa. Somos voz, somos fuerza, somos vida y libertad, obras plasmadas y letras, más que una alerta, entre verdades, realidades, mira, detente y observa. Guerrilleras abren fuego, lanzan balas de argumento, quedas sin noticias.